desde muy temprano un piso empezó a vacunar, y te digo que ya va, para lo que tenían planificado hoy, que es alrededor de 100 personas, más de la mitad, así que en media hora eso ya empezó a vacunarse la mitad del personal médico. Entendemos que es por enfermeras, enfermeros, todo lo que son la gente que está a cargo de la guardia del UTI, no, lo que están en la primera línea batallando contra el coronavirus, esos son los que han venido a vacunarse hoy. Y uno de los enfermeros que se vacunó y fue el primero de esta mañana se llama Mario Alegre. Ahí vamos a hablar un ratito con él para que nos cuente cómo fue ese testimonio. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo ha sido esa vacunación? ¿Fuiste el primero a dar ejemplo aquí en este hospital? Exactamente, sí, me quería vacunar, quería ser el primero. Yo sí estoy a favor de las vacunas, soy vacunador hace 12 años, soy el referente de vacunación acá en Unquillo, y espero la vacuna. Yo trabajo en el área COVID y no me interesa para nada enfermarme, tengo un bebé de 3 meses, no quiero llegar a mi casa con COVID. ¿Cómo ha sido todo este proceso a lo largo de este tiempo, de estos 9 meses, un poquito más, de que has estado al frente de uno de los lugares donde, bueno, mayor concentración de pacientes de Sierras Chicas tiene, como es este hospital de Urrutia, ¿no? Y fueron 9 meses bravísimos, pesados para todos los que trabajan acá, es algo nuevo, algo feo, triste, porque los compañeros se enferman, familiares, gente que fallece, de miedo, porque cuando apareciera algo nuevo y era terror entrar a atender pacientes COVID, y lo tuvimos que hacer, tuvimos que usar todos los elementos de protección, cuidarnos, y bueno, somos personas de salud, tenemos que estar preparados y tenemos que laburar, y más cuando hay una pandemia. Esta es una esperanza entonces, Mario, ¿no? Para mí es un paso enorme, seguro, para que se establezca todo. Queremos estar bien, queremos andar bien, seguro. No queremos enfermarnos, ni que un amigo, un vecino, un familiar, ojalá se puedan vacunar todos y podamos volver a la normalidad. Ojalá que sí. Te agradezco, Mario, muchísimas gracias y mucha suerte con la vacunación con estos días y mucha suerte para lo que queda todavía, ¿no? Sí, sí. Lo que por ahí aclaro, si bien tenemos 100 dosis de vacuna, no se vacunaron todos porque hay gente que viene mañana a trabajar y aprovechan y se vacunan mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Si te parece, también aquí estamos, bueno, con uno de las personas que se va a vacunar en estos momentos y que está aguardando para ingresar a la sala. Sí, cómo no. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Adrián Rodríguez, soy bioquímico del laboratorio del Hospital Urrutia de acá de Unquillo. ¿Cómo te preparás para recibir la vacuna? Bueno, la verdad que con muchísima esperanza. Esto es algo fantástico. No creíamos que iba a salir tan rápido. Y bueno, como decía Mario, es una esperanza y nos da una tranquilidad después de haber luchado todos estos meses, después de haber estado ahí en el frente, mano a mano, luchando con el COVID, para poder ir, volver un poquito más tranquilo a nuestra casa, porque el problema nuestro, digamos, era el llegar a casa limpios, o tratar de llegar a casa limpios. Cuando te levantaste esta mañana, que seguramente tenías mucha ansiedad, ¿qué es lo que pensaste? Sí, la verdad que anoche me costó un poquito dormir, y esta mañana llegué súper temprano, arrancamos haciendo las extracciones de la UTI, del piso externo, y todo, tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder venir y tener el turno para poder vacunarnos. Bueno, te agradezco muchísimo, que sea con mucha suerte, que bueno, pases este momento de ansiedad y seguramente ya vas a estar más tranquilo después. Bárbaro, muchísimas gracias y bueno, y agradecerles a todos por esta, bueno, primero por cubrirlos y después gracias a todos los que hicieron posible de que esta vacuna esté hoy en este momento acá en nuestra zona, en la Sierra Chica, que por ahí sabemos estar un poco abandonado. Así que bueno, gracias a todos. De nada, un placer. Bueno, y ojalá que, bueno, esto es algo histórico, ¿no? Lo que estamos viviendo, no solamente acá en la región de Sierra Chica, sino a nivel mundial, ¿no? Y gracias a los científicos también que pueden adelantarnos esta esperanza que nos renueva cada día de saber que tenemos varias vacunas, porque no solamente está esta, está la Pfizer también, así que bueno, súper agradecidos todos. También pensaban hace un rato y me decían a los científicos que han podido lograr esta vacuna y para así vacunarnos todos.